Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención, que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Hay banderas y banderas. Banderita de mi patria. Banderas que no se doblan. Banderas que no se caen, banderas que flamean o banderas que se pisan. Hay banderas que dicen somos el campo. Hay banderas que dicen la patria es el otro. Hay banderas que nos conmueven. Hay banderas que nos abrazan. Hay banderas que nos dividen. La nuestra es una bandera hermosa. Hermosa porque uno la siente así. Hermosa porque está ahí para cobijarnos, es lo que uno siente, claro. Es hermosa porque la creó Manuel Belgrano y no otro. Y también podríamos decir que cada una de estas banderas nos cobijan y nos alientan, pero también nos dividen. Manuel Belgrano levantó una bandera que sintetizó muchas cosas o pretendió ser el estandarte de. Sigue siendo esa la discusión. Manuel Belgrano levantó las banderas que decían, por ejemplo, es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenza de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria, y esto lo hemos de conseguir si se les dan propiedades. Se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan al menos en una mitad, si en un tiempo dado no se hacían plantaciones por los propietarios, y mucho más. Se les debería obligar a los que tienen sus tierras enteramente desocupadas. Banderas antipáticas que seguramente escucharán con poco de aversión al menos algunos que se llenan la boca de la bandera y de la patria. Y también decía y levantaba la bandera Belgrano con estas palabras. Sí, la falta de propiedad trae consigo el abandono, trae la aversión a todo trabajo. Porque el que no puede llamar suyo a lo que posee, que en consecuencia no puede disponer. El que no puede consolarse de que al cerrar los ojos deja un establecimiento fijo a su amada familia. Mira con tedio el lugar ajeno, que la indispensable necesidad le hace buscar para vivir. Por eso se ha declamado tan altamente, a fin de que las propiedades no recaigan en pocas manos. Y para evitar que sea infinito el número de no propietarios. Vivimos en un mundo de infinitos no propietarios. Belgrano estaba construyendo una nación, o pensaba una nación que tenga que ver con que la tierra sea de todos. Levantaba la bandera de la emancipación, de la distribución de la riqueza, de la soberanía alimentaria. El amor a la patria y nuestras obligaciones exigen de nosotros que dirijamos nuestros cuidados y erogaciones a los objetos importantes de la agricultura e industria por medio del comercio interno para enriquecerse, enriqueciendo la patria, porque mal puede ésta salir del estado de miseria si no se da valor a los objetos de cambio, y por consiguiente, lejos de hablar de utilidades, no sólo ven sus capitales perdidos, sino aún el jornal que les corresponde. Sólo el comercio interno es capaz de proporcionar ese valor a los predichos objetos, aumentando los capitales y con ellos el fondo de la nación. Vivimos momentos donde se reparten alimentos de parte del Estado porque hay falta de recursos para conseguir esos propios alimentos. Es casi una encrucijada muy difícil de discernir, muy difícil de salir. ¿Por qué no hablamos de la distribución de alimentos como algo merecedor de solo ser parte de? Porque parece que hay muchos que no somos parte de. Porque cuando Belgrano habla de nosotros, habla de nosotros. Cuando se dice la patria es el otro, habla de los otros, que nunca piensan en nosotros. Y por eso hay que interpelarlos y hacer que el Estado le genere una obligación, como decía Belgrano. Es decir, en tiempos de escasez de recursos, para conseguir los recursos que ya están, porque están en pocas manos, la idea sería volver a Belgrano. La idea sería pensarnos desde un nosotros que obliga a esos otros a ser nosotros. Hoy homenajeamos la bandera, hoy pensamos en su creador. Gracias, Belgrano, por darnos la banderita de mi patria, porque yo hoy miro al cielo y veo ese celeste diáfano, y además veo las nubes blancas, blancas, blancas, blancas, y siento como el amarillo sol calienta mis mejillas. Eso sí, miro los pies que están descalzos y piso una tierra que a veces parece que no es mía, y veo a muy pocos llevándose todo, o al menos casi todo. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores Delegación Rosario. Hoy, 20 de junio, 2020. Hoy, Día de la Bandera. Gracias, Manuel Belgrano, por ser argentino. Orgullosos de serlo, por tipos como vos. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te desafío, te desafío a no hablar de vos. A no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. Agradezco esta iniciativa de la Asociación Argentina de Actores y especialmente en la persona de Cristian Álvarez. El querido Cristian, que siempre con Gisela vienen inventando cosas para que los actores de nuestra ciudad estén siempre presentes. Y especialmente también agradezco a Mónica Toquero, que me desafió. Y aprovecho para decir que cuando fui a ver Grotesca en el apagón previo a que comience la función, escuchar la voz de Mónica cantando me produjo una emoción que no pude contener las lágrimas y que no paré de la emoción y de llorar hasta que terminó la función. Fue algo maravilloso. Bueno, pero esto me parece genial, poder hablar de otros y no de mí, aunque esté directamente involucrada. En el año 70 y pico, justo antes que comenzaran aquellos años de horror que nuestro país vivió, fui a Cultura de la Municipalidad y allí conocí a Néstor Zapata, que junto con Norberto Campos estaban armando Compañero País. Yo fui con un grupo, con unos músicos amigos. Allí conocí a ambos y Néstor me invitó esa noche a que viera un ensayo. Y luego otra noche, y luego otra noche también. Néstor me pidió si no quería ir tomando notas como para hacer un guión. Yo no tenía ni idea de lo que me pedía. No había estudiado teatro, digamos, seriamente, porque en esa época no existían las escuelas que hoy existen y que tienen la suerte de estudiar los jóvenes que quieren aprender teatro. Y Néstor, sin querer, me fue empujando, me decía, mira, cuando comience la función, vos pones el grabador, era un grabador de cinta abierta, y te vas rápido y te integrás con los otros actores. El principio de Compañero País comenzaba con una villa, y el compañero que me tocaba participar ahí en esa villa, justamente era Norberto, que también era uno de los directores junto con Néstor. Y así, sin querer, me fue empujando Néstor, él no lo sabe, pero fue uno de los responsables que yo me haya metido así de esa manera en lo que fue luego el teatro profesional, en lo que tuvo que ver y que tiene que ver todavía con mi vida y que ocupa un lugar muy importante. Bueno, pasó el tiempo, terminó Compañero País y al poco tiempo se forma el Grupo Litoral que dirigía Norberto Campos. Y fueron muchos trabajos, muchas obras, mucho entrenamiento, muy importante. Yo diría que cada ensayo era como una clase magistral, que con ese director, ese maestro, que con mucho rigor, con mucha seriedad, nos daba conocimientos maravillosos que tenían que ver con todo ese bagaje y ese aprendizaje que él trajo desde Buenos Aires, que fue donde nació. Él también se formó allá en Buenos Aires con grandes maestros. Estuvo en el Ditela, estuvo en Brasil, estuvo junto con el Living Theater. Y todos esos conocimientos nosotros los fuimos absorbiendo y aprendiendo. Yo digo, como uno decía, la letra con sangre entra, porque como la gente dice vulgarmente, porque Norberto era muy estricto, conmigo sobre todo. Dicen que la gente cuando tenés más cerca, con los que más cerca tenés, es con los que más estrictos sos. Y realmente Norberto era tan estricto, pero era tan preciso y tan concreto, y vos aprendías. Yo lo mejor que aprendí de teatro lo aprendí con él. Un día supe que yo no tenía miedo a nada, que yo me animaba a hacer todo en teatro, porque mamita querida, si no me animaba, pobre de mí. Pero realmente estoy tan agradecida a ese hombre que, bueno, aparte de ser mi maestro, mi director, también fue el padre de mis hijas. Y ya digo, fue el que me brindó, que me enseñó las mejores cosas que yo aprendí en el teatro. Un día soy un poco, soy un poco, no es soberbia, pero yo me di cuenta un día que yo era una buena actriz y que había aprendido mucho, pero mucho, al lado de esa persona, del que estoy, pero profundamente agradecida. Y también fui aprendiendo de mis compañeros, porque uno, cuando quiere aprender, uno aprende. Tuve la suerte también de conocer a Hugo Salguero, que también me transmitió cosas maravillosas, como compañero, como puestista, como vestuarista. Aprendí cosas maravillosas acerca del vestuario. Aprendí títeres también de maestros como Alexis Antigues, un cordobés que luego se fue de viaje y no lo vimos nunca, se fue de viaje concretamente y no volvió más a la Argentina, creo. Y bueno, mi agradecimiento a todos esos maestros. Mi agradecimiento. Y hoy también a la gente de la Asociación Argentina de Actores. Y yo, a ver, como Cristian dice que a él nadie le dirige, que nadie le dedica nada, yo le voy a dedicar una canción a él, porque se lo merece. Para Cristian, Llorona, por Chavela Vargas, porque él tiene mucho que ver también con alguien que canta eso de una manera maravillosa y que también me emocionó muchísimo cuando la fui a ver al teatro. Ah, pero una cosa más, acá no termina la historia. Voy a desafiar a una persona. Voy a desafiar a una actriz que es mucho más joven que yo, casi que la doblo en edad, pero que quiero desafiar a ver qué es lo que dice. Desafío a Celeste Campos. No sé qué tienen las flores, Llorona,

Tomá, viste, mirá, me dedicó un tema a Gladys Temporelli. ¿Qué tal? ¿Qué tul? ¡Oh, oh! Llorona, llorona, llorona. Muy bien, bueno, los felicito. Igual no es necesario que usted cante, porque ya la escuchamos a Chavela Vargas, la escuchamos a Gladys Temporelli. No es necesario escucharlo a usted. Los felicito, hermoso el tema, hermosa Gladys. ¿Qué me va a decir que solamente usted disfruta cuando le dedican un tema a usted? Ahora, cuando le dedican el tema a otro, no disfruta. Es de esas personas que solamente disfrutan cuando le toca a uno. No se lo tome así, no se lo tome así. Solamente le decía que no era necesario que usted cante. Gracias, Gladys, gracias. Qué lindo, qué linda voz, Gladys. Qué lindo decir, qué lindo como dice. Sí, la verdad que todos estos invitados que hemos tenido en el Te Desafío, Omar, María Rosa, Mónica, Gladys, un decir. Un decir y dice mucho aparte, porque hablan de gente que vaya, si tienen historia y son historia de todo esto. Hablando de eso, ¿sabe qué? ¿Qué? Yo trabajé. No me mienta, usted nunca trabajó. No, ¿cómo que no trabajé? Yo trabajo, soy actor. ¿Ah, sí? Por supuesto. Bueno, me lo cuenta en otro día. Okay. Ah, bueno, le cuento en otro momento, porque justamente en esto Te Desafío, de mí no puedo hablar. Sobre tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. ¿Sabe de qué me di cuenta? ¿Qué? Que los próximos... ¡Ay, me aturde! Los próximos tres domingos van a ser tres domingos fantásticos. ¿Sabe por qué? No. Porque este domingo 21 de junio es el Día del Padre. ¡Qué suerte! El 28 tenemos Maratón Escénica de Rosario al Mundo. Y el 5 de julio, Cuentíteres con Buen y Mal Tiempo. Una propuesta de ciclo de teatro en calle se trata justamente de Maratón Escénica de Rosario al Mundo el día domingo 28 de junio de 18 a 21 horas. Esto es a través de la plataforma del Teatro La Comedia. Y por la misma plataforma, teatrolacomedia.gov.ar, el 5 de julio a las 17 horas, vamos a tener Cuentíteres con Buen y Mal Tiempo, Festival Solidario Online. Para mayor información, diríjase a nuestra página de Facebook Sobre Tablas Radio Actores Rosario y vaya preparándose en esta semanita que le queda los morlacos y las morlacas para poner en la gorra virtual a estos emprendimientos que son festivales solidarios y que van a mitigar un poquito, aunque sea, este parate que tenemos los artistas escénicos de cercanía. En cualquier momento y lugar podemos compartir un cuento. En una fiesta. En una escuela. En un bar. En un teatro. En un teatro. Fiesta, en bueno, plaza, un bar, en un teatro, en una plaza. Moronao. Es el movimiento rosarino de narración oral. Moronao. Y tiene mil historias. Mil relatos con miles de variantes. Miles de variantes para ofrecer. Para ofrecer. Para contactarnos podés buscarnos en Facebook. Nuestro nombre, Moronao. Movimiento Rosarino de Narración Oral. Y escucha que te cuento. Había una vez, pero sin colorín colorado. Porque nuestras historias aún no se han terminado. Cuando miramos por la ventana podemos ver un árbol, las ramas, las hojas, los nidos de los pájaros. Pero para ver los pájaros tenemos que tener mucha paciencia y esperar. Esto le pasó a este niño. Tuvo paciencia y esperó. Los pájaros son esos seres que siempre se van. Se la pasan en el aire y ponen muy pocas veces sus patas en la tierra. Y cuando van a sus nidos es para ver y mirar. Una casa, unas rejas, unos vidrios, una ventana, un niño. Los niños son esos seres que siempre se van, se la pasan en el aire y ponen muy pocas veces sus pies en la tierra. Y cuando se detienen es para ver y mirar. Un árbol, las ramas, las hojas, los nidos de los pájaros y a los pájaros. Y también